Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 67. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, este podcast está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis. Bueno, os damos la bienvenida, buenos días o buenas tardes a todos, en concreto buenas tardes, hora española. Bienvenidos un capítulo más a los que estáis en directo en nuestro canal de YouTube. Un saludo a los que nos estéis escuchando en diferido a través de, bueno, pues las plataformas de podcast, ¿no? Ya sea Spotify, ya sea iVoox, Apple Podcast, Google. Bueno, estamos ya cerrando el año, estamos llegando al final del 2021 y queríamos finalizar el año, bueno, pues con un capítulo un poco diferente, aunque si tenemos tiempo ya os adelantamos que mañana grabaremos otro en directo. Y bueno, como siempre, las escuchas siguen al alza, ya hemos pasado las 130.000 escuchas únicas, que seguimos alucinando, la verdad. Siguen llegándonos multitud de WhatsApps, multitud de formularios de contacto, muchos emails, mucha gente que nos escribís desde todas partes, desde multitud de ciudades en España, desde fuera incluso de España, lejísimos. O sea, hemos estado mirando los países desde donde nos escucháis y estamos alucinados y abrumados, ¿eh? Como siempre, mil millones de gracias, y gracias a todos los que compartís este podcast pues con el cuñado, con el compañero de la oficina, con el colega que va al gimnasio. Muchas gracias de verdad por todo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de el asesoramiento financiero independiente, pero enfocado a algo. Es decir, multitud de clientes que a día de hoy contactáis con nosotros para que os gestionemos el patrimonio, para que os echemos una mano con las finanzas y con las inversiones, nos dicen o nos decís lo mismo. No, Borja, Javi, es que a mí me están asesorando. Es que a mí me están ofreciendo un asesoramiento financiero gratis. Es que en mi entidad financiera me dicen que son independientes. Para. ¿Cómo que son independientes? Sí, me dice fulanito, que es muy majo o muy maja, y llevo 30 años operando con él y con ella, pues me está diciendo que es independiente, que hace lo mismo que vosotros. Bueno, vamos hoy a hablar de esto. Vamos a dejar claro por qué uno es independiente, nosotros, y por qué los demás no lo son, con la ley en la mano, es decir, con la normativa MiFID II europea en la mano. No es que lo digamos nosotros. Como bien os decimos, ya sabéis que independiente no es algo que uno se autoimponga o que uno diga que es independiente. Que uno sea autónomo y asesore a alguien, eso no quiere decir independiente, de cara a Banco de España y CNMV. Independiente quiere decir lo siguiente. Como bien sabéis, tanto Javi como yo, para llegar a ser asesores financieros independientes, aparte de formación, aparte de experiencia, aparte de estar englobados dentro de un partner o de una entidad financiera independiente, ante la CNMV, aparte de todo eso, tenemos que cumplir una serie de requisitos en el día a día en la operativa con clientes, ¿no? Lo primero es que hay que tener en cuenta es que en enero de 2018, Bruselas le dijo a las entidades financieras españolas: señores, tienen que declararse como, uno, independiente, asesores financieros independientes; dos, asesores financieros no independientes; y tres, solo ejecución, un Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo meto la operación por la plataforma, la compro, la vendo y se acabó. Nadie me dice nada, no me asesora, no tengo apoyo. Vale. La gran mayoría, el 99% de las entidades se declararon como no independientes, ¿vale? Esto quiere decir que no independiente quiere decir que puede comercializar productos propios, puede comercializar fondos de la casa, no tiene por qué ofrecer siempre las clases baratas, puede cobrar retrocesiones, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo que pueden hacer. Y ahora os voy a explicar lo que tenemos que hacer nosotros para ser independientes, es decir, para cumplir con lo que dice la normativa y que además es, por así decirlo, un decálogo o una guía de buenas prácticas que podéis utilizar cualquiera de vosotros, pues con vuestros asesores, con vuestras entidades, y podéis determinar si realmente estáis teniendo asesoramiento financiero independiente o no. ¿Vale? Primero, la primera pregunta que siempre hacemos a todos los clientes. Bueno, a tu asesor, ¿quién le paga? ¿Quién le está pagando? ¿Le pagas tú explícitamente? Es decir, ¿tú le pagas una comisión por asesoramiento X al año? La respuesta normal es no, no la pago. No aparece en el extracto bancario. Por tanto, si al asesor o a la asesora le está pagando la entidad financiera, es imposible que pueda ser independiente, ¿vale? No va a ser independiente. Además de eso, ya sabéis, como nosotros somos independientes, no podemos cobrar retrocesiones. Retrocesiones es la parte de la comisión de comercialización o de gestión que tienen las gestoras y que ceden a las entidades intermediadas. Que intermedian, por así decirlo, ¿no? A comercializadoras. Es decir, si una gestora de fondos está en República Checa, no quiere venir a España a abrir una oficina aquí para vender sus fondos, ¿qué hace? Prefiere pagar una comisión de una retrocesión a cualquier entidad comercializadora para que tú tengas ese fondo de la gestora de la República Checa, ¿vale? Esto es lo que se denomina retrocesión. Borja, ¿esto está prohibido? No. Esto, por ley, no. No sabemos si la siguiente MIFID, la 3, lo prohibirá. Hay países del norte de Europa que ya lo han prohibido. Holanda, por ejemplo. Y en España, bueno, yo creo que la siguiente normativa vendrá por ahí, ¿no? Porque en esencia no es malo, es decir, no es malo que una gestora pague una comisión de comercialización a una entidad porque venda sus fondos, está claro, por supuesto que no hay nada malo. ¿Dónde está el error? ¿O dónde está el problema o la picaresca? Hombre, pues que si me van a ofrecer o me van a recomendar aquel fondo que más retro me deja a mí como entidad, que más beneficio tengo, que más rentabilidad me deja, ¿qué sucede? Que hay un conflicto de interés. Es decir, le estoy ofreciendo al cliente aquello que me interesa a mí y que no le interesa o no es lo que más le interesa al cliente, ¿no? Por tanto, primer punto, nosotros como independientes no podemos cobrar retrocesiones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el cliente nos paga directamente. El cliente firma una comisión o firma en el contrato una comisión de asesoramiento. ¿Qué es lo que dice la normativa? Al cliente cóbrele, cóbrele una comisión de asesoramiento real y explícita, que se conozca, que te pague por asesorar. Además, solo podemos cobrar o solo podemos vivir o solo podemos comer del cliente. No puede ninguna entidad tercera, subsidiaria o ajena a nosotros, pagarnos nada. Por eso hace tiempo en España existían las EAFIS, Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente. ¿Qué sucede? Que muchas de estas EAFIS no eran independientes, precisamente porque cobraban retrocesiones por comercializar fondos de gestoras extranjeras. ¿Qué hizo la normativa? ¿Qué hizo la CNMV? Y dijo, vale, señores, quitémosle la I. Ahora se llaman EAFs, Empresas de Asesoramiento Financiero. ¿Vale? Bueno. Además de esto, ya sabéis que el independiente no tiene o no tenemos campañas comerciales, no vendemos absolutamente nada, no tenemos productos propios, no tenemos campañas típicas de llega al final de año, es la campaña del plan de pensiones, no existen campañas comerciales y es algo que agradecemos mucho, la verdad. Nosotros, desde que dejamos de trabajar como trabajábamos en otras entidades, pues esto lo hemos agradecido muchísimo, el trabajar mucho más tranquilos, sin campañas comerciales, sin presión, sin objetivos de venta y sin vender absolutamente nada, haciendo lo que más nos gusta, aportando valor y haciendo lo que realmente creemos que tiene que tener el cliente en España de, vamos a decir, de banca privada, de banca de inversión o un ahorrador particular. Es decir, tiene que tener asesoramiento acorde a su perfil, a su riesgo y a sus objetivos. Punto. No venta, no campañas comerciales, no productos propios. No, tiene que tener toda la gama vida y por haber. Esto es como si de repente vas al médico. Y dice, escucha, es que me duele la rodilla muchísimo. Y te dice, no, pero escucha, esta semana es la semana del dolor de garganta. Te vas a tomar este paracetamol o un ibuprofeno y es lo que te toca. No, pero escucha, es que me duele la rodilla. No, no, para. Tómate esto para la garganta. Entonces, al final, vemos que hay tanto ambas partes de la mesa, clientes y entidades, muchas veces hablan idiomas distintos. Uno está pidiendo una cosa y otro está ofreciendo otra. Es decir, el negocio tiene que estar basado en el valor, tiene que estar basado en el aporte de valor, en las soluciones, en establecer objetivos, en un plan, pero no en vender, no en campañas comerciales. De hecho, la CNMV hace poco, creo que fue la semana pasada, ya lanzó un comunicado un poco alertando de esto, ¿no? Alertando del tema de las campañas comerciales, vuelve a reiterar el tema de las retrocesiones, etcétera, ¿no? ¿Qué más cosas tiene que tener un independiente? Bueno, pues que el cliente sabe en todo momento lo que paga, sabe en todo momento cuánto es la comisión de asesoramiento, sabe cuánto es la comisión de custodia del banco custodio y sabe exactamente cuánto está pagando por todo. Y además de esto, sabe que no hay conflicto de interés. Como nosotros no vendemos nada y no tenemos productos propios, podemos y debemos, por ley, ofrecerle al cliente cualquier producto financiero que exista, siempre y cuando sea el mejor adecuado a su perfil y sus objetivos, y siempre y cuando sea el más barato. Por eso en fondos de inversión trabajamos con los 19.000 fondos de inversión que hay en España comercializables, y por eso además tenemos, trabajamos con clases limpias o con clases institucionales, es decir, las más baratas que existen. Ya sabéis, lo hemos dicho en otros capítulos, que los fondos de inversión tienen clases. Hay clases como la Coca-Cola. Hay una Coca-Cola en Mónaco, te vale 10 euros, y una Coca-Cola en un supermercado low cost te vale 0,50, ¿no? ¿La Coca-Cola es la misma? Pues con los fondos pasa igual. Hay fondos, mismo fondo, de clase cara, clase retail, que es la que la gran mayoría de los oyentes tendréis, pero ese fondo nosotros lo tenemos en clase institucional. Y además sin los mínimos que se exigen en esas clases. ¿Por qué? Porque somos independientes, porque nos hemos declarado ante la CNMV y el Banco de España y nos han autorizado y registrado para ello como asesores financieros independientes, ¿no? Además de esto, y ya por terminar, la guía de buenas prácticas, el asesor financiero independiente, y esto es importantísimo, tiene que ofrecerte bancos multicustodios. Es decir, tú no puedes enviarle tu dinero, tu patrimonio a una entidad en un banco abierto en Honolulu a nombre de no sé quién, a nombre del dueño de la empresa, de ese asesor. No. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque si un día este asesor se le va la pinza y se retira a la playa, coge todo ese dinero que tiene en esa cuenta y se lo lleva, esa cuenta es suya. ¿Qué más da que luego internamente haga un reparto de informático de los patrimonios o de los importes por cliente? No, no. Tú, por ser independiente, primero, no puedes tocar el dinero, no puedes custodiar, no puedes gestionar, y segundo y más importante, el cliente tienes que ofrecerle diferentes bancos custodios para que abra la cuenta en diferentes sitios a su nombre, una cuenta nominativa, es decir, el cliente, vosotros tenéis que tener una cuenta IBAN, una cuenta corriente a vuestro nombre, donde se gestiona y se asesora, está claro, pero no a nombre, en este caso, por ejemplo, de Javi mío o de RW, no, en absoluto, no. ¿Por qué? Porque eso en un momento dado podría llegar a ser un chiringuito financiero, ¿vale? Por tanto, mucho ojo con estas prácticas. Yo creo que tenéis 4 o 5 preguntas para hacerle a cualquiera que se ofrezca a ser vuestro asesor. A nosotros nos pasa mucho, amigos, familiares incluso, que dicen que quieren trabajar como nosotros. No, es que yo quiero asesorar, es que yo asesoro. ¿Qué hago para montar algo como lo vuestro? Bueno, no es tan sencillo. Por lo pronto, cumplir todos estos requisitos y estar adherido a una entidad de asesoramiento financiero independiente en España, que yo os adelanto que tampoco es que sea fácil, ¿eh? Esto no es voy a montar un bar o voy a montar una tienda de zapatos. Ya sabéis que es un sector hiperregulado y que siempre hay que cumplir con lo que dice CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, y con lo que dice Banco de España, acorde a la normativa europea MiFID II. Ahora Javi os va a contar un poco, esto es la evolución, ¿no? Es decir, os va a contar un poco cuando esto se materializa, se lleva a la práctica, ¿cómo podríais identificar una cartera y que no es independiente? Javi, ¿qué nos cuentas? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Agradecer a todos, como siempre, el apoyo y bueno, esa cantidad de escuchas que acumulamos. Bueno, lo primero, sin desmerecer evidentemente ni a los bares ni a las zapaterías, porque bueno, y más con la que ha caído en 2020 y prácticamente 2021, y bueno, con estas navidades tan inciertas que se están presentando, pues bueno, mucho ánimo para todos estos sectores que están cara al público y que lo han tenido tan complicado, ¿no? Son sencillos ejemplos y para nada tratamos de, bueno, todo lo contrario, ¿no? Sí, por ir un paso más allá de esto que ha comentado Borja, ¿cómo sé, no? ¿Cómo podéis saber vosotros si vuestros ahorros, los ahorros de los familiares, que muchas veces nos encontramos con mucha gente, muchísima gente que nos escribe o que nos contacta para que empecemos a gestionar su patrimonio, mucha gente, pues bueno, que está medio gestionando, ¿no? Digo medio gestionando porque al final suelen ser perfiles que no se dedican a esto, ¿no? Pues cada uno tiene su profesión, los hay ingenieros, los hay que trabajan en el sector vinícola, los hay de todas las profesiones que queráis, pero pues están al cargo de vigilar, ¿no? Un cierto patrimonio, puede ser, insisto, menor o mayor. Siempre os decimos lo mismo. Parece que hay gente que nos oye que piensa que trabajamos con patrimonios de altísimo dinero y para nada, ¿no? Estamos para asesorar a prácticamente todos los perfiles. Por tanto, todas las inquietudes que tengáis, nos las hacéis llegar, nos llamáis, nos escribís, porque evidentemente no va a quedar nadie sin atender. Y os vamos a intentar ayudar en todo, ¿no? Bueno, ¿cómo insisto, cómo sabemos, pues si la cartera que yo tengo, ¿no? En el banco, la que me ha asesorado y demás, que muchas veces, lo que dice Borja, se cuelgan estas etiquetas, ¿no? De yo soy asesor independiente. Bueno, no es una etiqueta para quedar de guay, es decir, tan válido es un modelo como otro, ¿no? Pertenecer a un modelo no independiente, o mera ejecución, o ser una plataforma solamente para intermediar y cobrar comisiones, todos los negocios son válidos, ¿no? Pero hay que explicarlos muy bien y las bondades de uno y otro para que vosotros sepáis a dónde debéis encauzar esos ahorros, ¿no? O lo que queremos que nosotros, que es un modelo que funcione. De hecho, nosotros, ya lo he comentado Borja en una ocasión, pues hace 2 años, ahora ya se empieza a conocer un poco el modelo, pero hace 2 años o 3 años, pues eres un poco el raro, ¿no? El que te vas de tu entidad o marchas de una banca más tradicional hacia un modelo donde es verdad que en España aún hay bastante, bastante grado de desconocimiento, ¿no? Es verdad que si nos vamos a Inglaterra, nos vamos a países de Europa Central, nos vamos también, evidentemente, a América, son modelos ya más implantados y que mucha más parte del público ya accede a ellos. Pero aquí sí es todavía bastante minoritario, ¿no? A pesar de que, insisto, nosotros ya le vimos las bondades hace años por eso ese cambio, ¿no? Que ya conocéis. Pero ¿cómo sé si esa cartera, ¿no? que tengo o que gestiono de mis padres, de mis tíos, de mis familiares, tiene cierta independencia, ¿no? Porque al final nosotros creemos que son bondades, ¿no? y que se deben incorporar estos modelos para tener ese asesoramiento real, ¿no? Bueno, el primero ya lo comentó. Un poco insistir en él, ¿eh? Hay poco de producto propio, hay poco de fondo de la misma entidad, ¿no? No tendría que haber nada, ¿no? Porque si no, realmente no te falta esa independencia, ¿no? Cuando vosotros estáis en la entidad y todos los fondos son de ese banco donde estáis, pues ya una primera alerta que tenéis que tener, ¿no? Al final es como si vais a un restaurante y pues os ofrece siempre el producto que más margen le deja al dueño, ¿no? Pues al final no hay ningún tipo de independencia, ¿no? Otro rasgo es que podéis detectar es si en vuestra cartera se usan alguna clase limpia, ¿no? Esas clases más baratas que ha comentado Borja. Es verdad que eso es más difícil de identificar, pero como ya os comentamos, hay plataformas como pueden ser Morningstar, es una web gratuita donde podéis consultar todas las características del fondo que tenéis. Entre ellas vais a ver un punto donde pone gastos corrientes. Ese es el porcentaje que os está costando el fondo, ¿vale? Hombre, es difícil estereotipar, es decir, es de dar una pauta, pero si veis fondos de 1,6, 1,7, 2%, pues lo más seguro es que son fondos ya empezando a tirar ciertamente caros, ¿vale? Fondos que cobran retros y fondos de clases, pues nada que ver con clases limpias o clases institucionales, ¿vale? Por tanto, eso podría daros una pista si os están asesorando con clases de fondos con mejores comisiones, que es lo que os va a revertir a vosotros en una mayor rentabilidad a largo plazo, ¿no? Otra característica, bueno, que nos pasa mucho con muchos clientes que vienen a vernos, es que tienen su patrimonio en un único fondo, ¿no? Nosotros siempre le decimos que eso para nosotros es una cierta aberración, ¿no? ¿Por qué? Ya os lo comentamos. No se trata solo de diversificar. Diversificar no es comprar 7 fondos distintos porque sí, ni 7 acciones, ¿no? Diversificar busca descorrelacionar, descorrelacionar entre activos que, la palabra lo dice, no estén correlacionados, porque si hay algún movimiento brusco en el mercado, no todos los activos se comporten mal, ¿no? Hay alguno que se pueda comportar mejor y así compensar pues esos movimientos adversos, ¿no? Es difícil, es verdad que ese asesor podría justificar, oye, un único fondo, ya estoy invirtiendo en 50 compañías, en 70, en 100 o en 70 bonos distintos. Sí es verdad, pero al final daros cuenta que ese fondo va a tener una categoría, la que sea. Puede ser monetario, puede ser de renta fija, puede ser de renta variable, puede ser mixto, puede ser alternativo o de retorno absoluto, pero poco más. Por tanto, si estás en un fondo, vas a estar en una categoría. No vas a tener esa descorrelación de la que hablamos, ¿no? y que tienen evidentemente todos nuestros clientes a los que asesoramos. Además, todo el mundo normalmente habla de arquitectura abierta, ¿no? Yo contigo voy a aplicar arquitectura abierta y voy a meterte en tu patrimonio fondos de todas las gestoras. Vemos que evidentemente todos barren para casa y al final un porcentaje importante y relacionado con el primer punto que comenté, está en fondos de la propia gestora, ¿no? Es decir, no se materializa esa arquitectura abierta real, ¿no? Claro, y ahora podríais hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no va a haber fondos de la propia gestora? Ojalá hubiese fondos de la propia gestora. ¿Qué significa esto? Estaríamos encantados en que hubiese fondos de la propia gestora siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando entendamos o veamos que los fondos se comportan bien dentro de la categoría, es decir, que tienen un buen performance, que lo hacen bien y que tienen las estrellas, por ejemplo Morningstar, que os dijimos que era un indicador bastante sencillo y con el que os podíais guiar, acorde a un nivel pues relativamente suficiente, ¿no? Acordaros que hay estudios, no lo decimos nosotros, hay datos de plataformas independientes como esa Morningstar o Funds People, donde dicen que pues el 80% de los fondos de los ahorradores españoles están en fondos con una o dos estrellas nada más. Acordaros que las estrellas, cuanto más estrellas, mejor fondo, mejor consistencia, rentabilidad, riesgo, ¿no? En cambio, el 80% de los patrimonios en Europa Central están en fondos de 4 y 5 estrellas, ¿no? Es decir, ¿por qué no recomendamos muchas veces esos fondos que tienen los clientes de estos bancos en España? Pues muchas veces porque son fondos pues que tienen ciertas carencias, ¿no? No se comportan todo lo bien que podrían comportarse, o, dicho de otra manera, hay fondos de esas mismas categorías, con esos mismos riesgos, con esas mismas volatilidades, pero que lo hacen sensiblemente mejor, ¿no? Por tanto, intentamos explicaros estas bondades de lo que es el asesoramiento independiente y luego, evidentemente, cada uno es libre de elegir a dónde quiere o bajo qué formato quiere gestionar, insisto, ese patrimonio o que le ayuden a gestionar ese patrimonio, ¿no? Y bueno, felicitaros estas fiestas porque es lo que toca, y doy paso a Borja para que remate. Bueno, sobre todo me gustaría, un poco por finalizar el programa, además es el último, o yo creo que si no es el último, es el penúltimo programa del año. A veces nos preguntáis que cómo nos podéis ver. Bueno, pues si buscáis en YouTube RW o Random World Business, nos vais a encontrar con todos nuestros directos y todos los vídeos que vamos generando, todas las subidas y podcast, ¿no? Porque a la vez que grabamos el capítulo, bueno, pues lo emitimos en directo. Entonces, si, oye, algún día dejáis de escucharnos, como digo yo, en el coche o paseando y queréis vernos desde casa, ponernos cara, estamos aquí, ¿eh? Somos dos personas reales, no somos los muñecos de cera. O sea que, si queréis, no, nos podéis ver también, ya sea en directo o ya sea en diferido, porque luego queda grabado. Y además, si os suscribís al canal, os avisan con un email cuando el podcast esté en directo. Nada más, os mandamos un abrazo enorme. Javi quiere decir algo antes de cerrar. Esperamos mañana es jueves, esperamos mañana, día vísperas de Nochebuena, grabar un capítulo interesantísimo sobre estructurados, pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Yo creo que puede gustar y vamos a sacar tiempo. Perdón por la interrupción, pero deciros, vamos, de verdad que lo sea ciencia cierta, porque mucha gente nos lo dice, que nos atreve a mandarnos dudas o mandarnos un mensaje pues por cualquier inquietud que tenga la cartera, por cualquier inquietud que tenga financiera. Yo creo que todos, no sé, me corriges, Borja, pero en máximo de 2-3 días los contestamos como muchísimo. Es decir, no, de momento no estamos ultra saturados ni nada similar. Y de verdad, yo sé que surgen muchas dudas en cuanto a gestionar patrimonio, bien porque no os dediquéis a ello o bien porque pues falta muchísimo asesoramiento al respecto. Que os animéis de verdad, que no tengáis ningún miedo, que os vamos a ayudar, esperamos ayudaros seguro, por lo menos aportaros pues nuestro al final experiencia en haciendo lo único que hacemos, y que os animéis por favor a enviarnos pues cualquier duda o consulta al respecto, por favor. Bueno, por cierto, esta semana nos ha avisado Spotify, nos ha avisado de que va a incluir, igual que Morningstar con los fondos, van a incluir estrellitas para valorar. Por favor, sobra decir que la mejor manera de agradecerlo, de agradecimiento por vuestra parte, por el podcast, ¿no? Lo que intentamos hacer, que es aportar valor de manera totalmente independiente, nunca mejor dicho, es dándole, porfa, please, a las estrellitas de Spotify cuando salga, ¿vale? Porque esto es una novedad que han sacado en Estados Unidos y supongo que saldrá para valorar nuestro podcast. Si os gusta y queréis que merece la pena, pues adelante. Oye, igual alguien quiere darle una estrella, bienvenido sea también, ¿no? Agradeceremos también los feedback negativos para mejorar todo lo posible. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, daros las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharnos, por seguirnos en las redes, por seguirnos en LinkedIn, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y como siempre, por valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y comentar el programa. Ya sabéis que nos podéis encontrar en casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business, o buscáis en cualquier red social nuestra propia empresa o nuestros nombres, Borja Rubí y Javi García. Y ya sabéis que estamos en Oviedo también, en la calle Cervantes, con lo cual, si estáis por aquí, ojo que estamos recibiendo cada vez más visitas, ojo también hay que decirlo, y no solo de gente de Asturias, gente que específicamente viene a Oviedo, viene a Asturias de viaje turístico, aprovecha el día, va a comer por ahí, que se come muy bien, por cierto, en Asturias, y a ver un poco la zona, y viene a vernos, o sea que cada vez sois más. Si estáis por aquí, ya sabéis, en Oviedo, calle Cervantes, tomamos un café, y como siempre, como dice nuestro amigo Warren Buffett, ya sabéis que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Deseamos que el mercado siga subiendo eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones. Os enviamos un abrazo enorme y creo que nos veremos mañana o el próximo año. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.